portento, pero me sobran argumentos contra el abuso de lamentos. No, no todos los días puedo estar contento, y no, del camino que escogí no me arrepiento. Yo lo reafirmo paso a paso, aunque a veces tuve, otras me tropiece. Jamás forcejé, ni forcé un encuentro con la suerte. Se lo probé, más amé, más que mi ego alimenté. De la soledad justa disfruté, porque sé que junto a mi par camina más pies. ¿Ves? Aparte de la cara darte, vuestro le ves. Si pretenden que el mundo gira al revés, la razón de la fuerza nunca será la fuerza de la razón. ¿Lo crees? Si la mente del hombre no supo gobernar, dale paso al corazón de una mujer. Autoridad y poder, lo cambio por ternura y saber hacer. Me hallé pensando que quien no puede poner orden en su casa, ¿cómo pretende poner orden en las calles? A fuerza de disparos, porrazos y sin razones, jamás controlarán el movimiento anárquico de nuestros corazones. De vibrante Garlochi, naquerando Sati Penetalí.